La memoria no entra en cuarentena. Cuando parece ausentarse, pega la vuelta y vuelve. Cuando parece flaquear, toma fuerza y reverdece. Cuando se queda encerrada, abre los ojos y deja entrar el aire por las ventanas. Cuando siente una puerta que se cancela, mueve picaportes y llena las plazas. Cuando estamos de espaldas, gira y se pone delante nuestro. Cuando estamos de frente, puede subirse a los hombros con una bandera. Cuando no tenemos banderas, nos recuerda que un suspiro puede ser una bandera. Cuando suspiramos, nos pide gritos. Cuando gritamos, nos dice que un susurro activo sirve igual. Cuando estamos desmemoriados, nos tiene paciencia. Cuando estamos impacientes, nos recuerda que también esperando se tiene coraje. Cuando no podemos ir a la marcha, nos avisa que sin que lo percibamos, ya estamos marchando. La marcha es un sueño colectivo, pero con todos en vigilia. Es la marcha que nos escucha y se hace aún en la ciudad quieta. Porque lo que nunca deja de moverse en nosotros, en nuestra ciudad ausente, es la memoria de nuestros compañeros, presentes siempre. El 24 de marzo se marcha con una marcha ensoñada. Se hace escuchando a la distancia millares de pasos y de canciones. Aún sin hacerse, se hace. Porque es un sueño que siempre camina despierto. Con las avenidas viendo transitar el torrente invisible de la memoria. Siempre entre nuestros ojos, porque sin hacerse, se hace.